aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, miércoles 13 de julio del 2011, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio. Saludo también a don Fernando Tornero Milton Partida, y también, por supuesto, a Jorge Saldaña, que ya se encuentra listo. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien, con un poco de frío y humedad. Sí. Este frío y esta humedad es porque va a llover. Simplemente, y porque... Solo que sea por eso, ¿verdad? Amaneció verdaderamente nublado, ¿eh? Sí. Muy bien, ¿qué ha ido bueno, mi querida Betty? Oye, pues, muchas cosas que hablar, muchos ya le han dado muchas vueltas a este asunto, pero sí habrá que platicar, Jorge, de la determinación de la Suprema Corte de Justicia en torno a restringir el fuero militar. Mira, yo creo que... Salvo muchas cosas, sí es una buena noticia porque nada se había hecho en esta materia. Evidentemente tú sabes que las leyes, y sobre todo las leyes en México, pues hay recovecos, hay vacíos, se puede actuar en determinadas situaciones, en otros no se va a aplicar. Pero finalmente es para, pues bueno, garantizar un tanto que estas Fuerzas Armadas pues no violen las garantías fundamentales de los mexicanos, sean juzgados también en tribunales civiles. Y bueno, insisto, eso sí, no se debió pensar en esto, Jorge, antes de iniciar una guerra. Es que planteado así, estás hablando de por lo menos de cuatro cosas. Sí, sí, que sí. Tienen que ver entrelazadas, tienen relación, pero cada una es diferente, según lo puedo apreciar desde un punto de vista, que quién sabe qué punto de vista sea, pero tampoco tengo que definirlo. A ver, mira. Hoy justamente acabo de poner en Twitter una de esas hermosísimas frases que no dije yo, obvio, y que dicen: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es decir, en esta jerarquía de los valores de Cristo, para ser evangélico, bueno, o aquí hay una manifestación evidente de que lo primero, bueno, iba a decir otra frase célebre, lo primero es lo primero. Es lo primero, sí. Lo que diría el joven locutor de la televisión, lo primero es lo uno, porque él cambia, lo uno es lo uno. Ya cambió, bueno, es otra cosa. Es decir, ¿de qué le sirve al hombre tener mucho, bueno, ganar todo el mundo si pierde su alma? Porque para Cristo el valor fundamental es el alma. Son las cosas de Dios y del Espíritu. Sí. La verdad, el bien, la justicia, y vivir conforme a sus leyes para ganar el cielo. Filosofía. Ahora, ¿qué te sirve ganar todo lo de abajo si pierdes tu alma, güey? Es decir, no tiene chiste. Tienes que jerarquizar los valores. Pero no hablas de un mexicano, ¿verdad? No. Tienes que jerarquizar los valores. ¿Cuál es el valor fundamental? Sí. Para Cristo, el alma. ¿Cuál es el valor fundamental de una ley? El hecho de que se imparta, de que se imponga la ley, de que se aplique la ley para una finalidad. A mi maestro Carranca Rivas, bueno, no es mi maestro, pero lo tomo como maestro espiritual. Carranca Rivas lo decía así, el maestro Burgoa también: las leyes son para que, aplicadas por los hombres, tengan una finalidad que se llama la justicia. A según, ¿no? No, es la finalidad de una ley. Porque en México ya ves que son bien. No, pero ¿quién habla de México? Ah, bueno. Es que... No. En general, la ley existe como norma, como parámetro, como medida. sientes como, como algo que está arriba en la pared, en este hogar. Algo supremo, algo honorable. Como ponían en tiempo a don Rafael Isidro y Valencia, en este hogar somos católicos apostólicos y no aceptamos propaganda protestante, mole. Pero, y y mi papá que lo ponía, o mi mamá que lo compró la placa, y valía su lana. Bueno, pues ya sabíamos que aquí esa era la ley. Para aplicarla, entonces una ley, yo pienso, salvo opinión en contrario de la Suprema Corte, que tiene que tener una finalidad relacionada, inversa, fundamentada, o digo, con el objetivo de dar la justicia. En México vamos a tener las leyes que sí, pero vamos a ver también, lamentablemente, que las leyes se hicieron para violarlas. Según el dicho popular. Sí. Que obviamente no es así. Una ley se hizo para ser obedecida. Pero hay otra asegún. Asegún, por eso te digo. Hay otras asegúnes. Sí. El rector de la universidad diría, hay otras circunstancias. Hay otros contextos. ¿Sí? Sí. ¿Y cuáles son los contextos? Pues tienen que ser humanos, porque si la ley es divina, los aplicadores son humanos. Sí, pero un aplicador humano y justo y noble y digno y honorable y honesto de la ley, la aplicará con esos principios. Pero ¿y si es corrupto? Ahí está una segunda. Ahí está la cosa. Por eso decía yo, y volvemos al proverbio latino, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a un país tener leyes óptimas si los aplicadores son pésimos? Sí. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Por eso en buena hora que haya leyes. Antes, esa ley tiene que venir. ¿Por qué? Porque hay un retén en el cual es un mundo de confusiones donde surge el crimen y el delito inexplicables. Que creo que significa de tal manera enlazado uno con otra cosa que nunca se puede saber la verdad, y eso es lo que estamos lamentable y temerosamente viviendo. Todos estamos con el conocimiento de que no vaya a haber un retén de quien sea algo. Pues sí, ya da lo mismo. Si la resultante, imagínate, es una desgracia, ¿qué te importa que provenga de A, de B o de C? Ese es el problema. Entonces, vayamos un poco. Jorge, si te acercas un poquito al micro. Hagamos un poco la idea de que en cuanto que hay una apreciación de que sí existe una buena ley con una mala aplicación, pues da lo mismo, como decía el filósofo de Güemes, como dice, igualdad chana que juana. Entonces, en buena hora que haya leyes, y nuestro reclamo, petición, solicitud, amable solicitud, es que quien las aplique esté y salga del mundo fangoso y sucio de la corrupción. Queremos jueces simples, honestos, y que apliquen la ley no según sus patologías, sino según los principios para los cuales debe se hacen las leyes, para que haya bien, la verdad y la justicia. Inextricable, difícil de desenredar y confuso. Entonces decía yo que un retén se vuelve todo inextricable. Adelante, por favor, mi querida Betty. Sí, la verdad es que, la decisión o esta determinación de la Suprema Corte pues vendría al caso en un país donde operara la normalidad, pero efectivamente viene en un contexto en el que, las Fuerzas Armadas, ordenadas por el gobierno, están combatiendo a la delincuencia, y en el que obviamente la comisión de muchos delitos y violación de garantías se está dando, y por ello surge esta situación. Por eso te digo, insisto, primero tendría que operar en un país donde opere la normalidad, y segundo, yo creo que se debió de pensar en esto mucho antes de pensar en iniciar una guerra, Jorge, porque ahorita que llevamos 40,000 muertos, De 3.000 a 20.000 desaparecidos, no es exacta la cifra, 45 secuestros al día. Pues imagínate, ¿y qué juez va a ser el que determine si están bien o no las cosas? Si vemos que, por ejemplo, en Chihuahua dejan libres a delincuentes por la falta de integración de pruebas, si vemos que en algún otro lado también están diciendo que no pueden determinar bien las cosas. En fin, primero debe de verse el sistema de justicia en el país antes de decretar más leyes, que sí funcionen bien en la normalidad, Jorge. Pues es un poco la idea y un poco el criterio, el hecho de que lanzan las campanas a vuelo porque haya más leyes. Pues es una labor de los, ¿cómo se llama? De los diputados y los senadores de hacer las leyes, pero así que se les ha, ¿de qué sirve? Fíjate cómo la corrupción hace todo nugatorio. Lo que me pasa a mí es que digo cosas que luego no me entiendo. Pero a ver, lo que sucede es que si no hay justicia, y no hay, todo lo demás vale en una sucesión encadenada de hechos, en una cadena cuyos eslabones se van pudriendo, y es de cuenta que están hechos esa cadena, como la que tenemos que poner allá en la entrada de allá y en la otra de acá, y acá, pues, encadenados. Bueno, esa cadena se van pudriendo los eslabones, y la cadena te la voy a demostrar, y es muy fácil de entender. Hasta yo ya me la expliqué y la no comprendí. Es decir, hay... qué buenas leyes, ¿no? No hay justicia. No hay justicia. ¿Por qué digo que no hay justicia? Si no, me van a achacar cosas que digo y luego no he dicho. Bueno, no hay justicia porque de 100 casos en los cuales tiene que operar, actuar, intervenir un juez y castigar al delincuente, de cada 100 casos, vamos a ser muy, muy optimistas, 90 no se examinan por falta de tiempo, por falta de dinero, por falta de capacidad, por burocratismo, por falta de interés, por falta de voluntad, y porque para mí el valor fundamental, si yo soy juez, ministerio público, investigador, eso para mí me importa más la lana que investigar quién le pegó a la señora y al niño. Claro. No tiene importancia. Entonces, por angas o mangas, 90 casos de 100, no impera la justicia. ¿Quiere decir esto que las leyes, el juez, la barandilla, el ministerio público, los abogados, los heridos, los muertos, evidentemente los deudos, valieron gorro? Es decir, toda una cadena de dolor quedó sin haber recibido satisfacción, ni siquiera la satisfacción de la justicia. Vamos a suponer que lo deseable hubiese sido que no hubiese criminalidad. Eso es lo óptimo, lo deseable. Pero si la hubo, la satisfacción de la justicia tampoco, Juanito. Son 90 quedan. Ya quedó el juez fuera de acción. ¿Por qué? Porque no actuó. Y porque si actuó, lo compraron. Y porque debe haber casos, es evidente, en los cuales presionado por los medios de comunicación actúa. Pero actúa conforme a conveniencia de la clase que detenta el poder. Es obvio. El juez lo que quiere es satisfacer al que tiene el poder. Entonces, si el juez no aplica en el sentido que usted dice, no aplica, digo, no funciona, no le toca, no va, no opera. El juez no opera. Por ende, la justicia no se aplica. La ley valió gorro. Y por extensión, los que hicieron la ley valieron también para puro bolillo. Así es, aquí valió bolillo. quiénes son los que hicieron esto, los diputados y los senadores. Finalmente, la corrupción es una, provoca una cadena nulificadora que hace ahora sí nugatorio, es decir, inútil e idiota, y que nugatorio es que prohíbe decencia, que niega de níquil. Bueno, no sé si viene de níquil, pero níquil es aniquilar, hacer nada. Hace nada, se pulveriza toda una cadena que viene a funcionar en diputados y senadores. Por eso en muchos países han quitado a una gran cantidad de diputados y senadores, porque son países prácticos que detestan lo inútil. No quiero decir con esto, mi querida Betty, que tú sabes cuánto aprendió yo a diputados y senadores. Sí, ¿no? Más tengo algunos de ellos que gozan de mi amistad. ¿Ah, sí? Gozan ellos de mi amistad. No, no es cierto, no. No, sí. Llevo con algunos, sí, pero igualmente puedo decir eso. Pero de lejitos te llevas, ¿no? No, con algunos. Sí, bueno, algunos sí, desde luego noto en su mirada el reproche fundamental de la mentada de madre, lo que me dan, pero no importa. Oye, uno está casado con la verdad, no con su diputado. Al diputado, ¿qué es en la vida de un mexicano que es un diputado? Es un cuate que ves una uniquita. Una pinchurrienta vez en tu vida, cuando viene a pedirte el voto, nada más. Y ya. Después ya lo ves en la cámara. Hay, evidentemente, aquí lo subrayo, algunas excepciones, ¿eh? Para que no me digan que hablo parejo y que agarro parejo. Y no me refiero ni a uno ni a otra. Digo, porque hay. Hay unos y otros, pero en fin, sí, hay demasiados. Y sobre todo la resultante. Si dijese, sí, hay 1,000 diputados. Si dijese, así como un país noble, digno y normal, ganan 5 salarios mínimos. No. Ganan un montón de salarios mínimos diarios. Pero si fuera normal. Y si a más de eso dijese, bueno, si ganaron como ganan. Y ellos pudiesen, y en sus manos estuviera, y les importara, tuviera, ya no digamos, que pasara al 50% de casos resueltos en la justicia, digamos, de ganes. Pero no. Cuando yo entrevisté a un diputado en Francia, esto no se me olvida, porque digo, a ver, explíqueme cómo está el asunto. Fue cuando yo comencé a darme cuenta de que se podían hacer cuentas. Dice, fíjese usted que aquí en Francia era diputado. Yo iba así con la mala leche de decir, pues, a ser igual que los nuestros. No, dice, estamos muy, porque nuestra labor se ve como que manchada, como que no estamos a gusto, como que no, en fin, estaba inconforme, porque había un 10%. ¿Qué quiere decir? Un 10%. Fracaso, ¿qué quiere decir? Que de 100 delitos se nos van 10. ¿Qué quiere decir? Yo no captaba. Bueno, que de 100, 10 casos quedan sin resolver. ¿Sin? Y eso tenemos que luchar, y que quizá qué. Pero aquí es al revés. Yo me quedé callado porque no lo entendía yo en aquella época. Pero es que aquí es al revés. Al revés, sí. De 100 casos, en 10 se hace entre comillas, los otros 90 ni madre. El diagnóstico no se necesita ser un Jorge Castañeda de la política para dar una versión histórica y la madre mía, no. Un especialista en seguridad nacional. No, nada. No. Lo único que digo es que no funciona. Sí, y mira, el mismo Calderón lo dijo ahí en los diálogos de Chapultepec, dijo, ¿de qué sirve de que yo esté con mis fuerzas federales deteniendo delincuentes si llegan con los jueces y los liberan? Bueno, pues entonces primero hagamos una reforma al sistema de justicia en México, veamos qué no está operando y entonces ya pues nos lanzamos a luchar contra el enemigo. Sí, pero insisto. No por Calderón ni por mucho menos ni porque yo no pertenezca al Partido Revolucionario de la Acción Nacional. Pero finalmente esa apreciación es discutible. esto está como cuando un chaparrito, no me acuerdo qué partido, le preguntaron, ¿y va usted a castigar a los hijos de Mart Sahagún y a Mart Sahagún? Dice, ya dije que a todos. ¿Cuál todos? Evidentemente que no a todos. Sí, no, evidentemente. Cuando un presidente, y yo hablo en general, porque yo soy muy discreto y lo veo todo desde un punto de vista, una óptica, uno dice, en la óptica lejana. Cuando un presidente dice, no, qué bruto, pues yo hago lo indecible por tal lugar, hacer lo indecible, pero de la manera porfiriana del asunto, quiero decir, al amigo, espérate, al enemigo la ley. Fíjate, ¿cómo va a ser un país normal si tiene vigencia el dicho porfiriano? Creo que, a ver quién dijo, al enemigo la ley, y al amigo la ley. Y el favor. Sí, no. Yo no estoy defendiendo a Calderón, simplemente digo, si ya tienen el diagnóstico, si ya saben que todo va por el lado del sistema de justicia, de los ministerios públicos y de los jueces, pues entonces empecemos por ahí y después organizamos una guerra en la que efectivamente haya un límite, haya, cerca para los militares para que no cometan este tipo de violaciones a las garantías, ¿no? Bueno, pues ya te digo que entonces el concepto de... Yo no es que sea de mala leche, ni que sea pesimista, ni mucho menos. Qué bueno que haya leyes. Y qué bueno que en eso haya... Y yo creo que la purificación, la tranquilidad de México tiene que venir del mismo corazón de las fuerzas de las fuerzas que tienen armas. Es decir, llámese como se llame, de los uniformes que haya, en cuanto que ellos se convenzan de que es vigente la canción de Nicolás Guillén, de muchos otros como el recientemente desaparecido y llorado Facundo Cabral, y mientras ojalá y los hombres de milicia, los hombres de ejército, los hombres de armas oyes en la canción de no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, números telefónicos 55 18 7760, la sin costo 01 800 581 8248. Por ahí está ya Milton tomando algunas llamadas. Bueno, Jorge, pues dentro de todo esto malo que pasa, y que bueno, no nos importa mucho si Santiago Krill y Josefina Vázquez Mota ya están pidiendo piso parejo para la contienda, entre que Enrique Peña Nieto pues dice que él nada tiene que ver con este movimiento surgido, el EPN, pero bueno, se están entregando por ahí algunas credenciales, pues sale, y eso sí me preocupa, Marcelo Ebrard a decir que es necesario impulsar un nuevo régimen político. Sin duda, tiene mucha razón. Pero ¿por qué piensa Marcelo que a partir de coaliciones, es decir, entre la unión de varios partidos, se puede lograr esto? Porque a mí, mira, de acuerdo a la cultura mexicana, a que no estamos en la normalidad, que ya llegamos tú y yo a ese acuerdo, Jorge, pues yo creo que no estamos en un país en el que se hable de una coalición verdaderamente democrática. Yo creo que más bien, insisto, más bien se están pensando en alianzas para ganar el poder por el poder. No sé qué piensas tú. ¿No te escuchó, Jorge? ¿Tenemos problemas? Bueno, vamos a ver si Milton me comunica nuevamente con Jorge, o a lo mejor tiene por ahí el micro apagado, porque lo veo en Radio AMLO, en www.radioamlo.tv. Vamos a ver si Milton nos comunica nuevamente con él. Bueno, mientras tanto, les decía en torno a este asunto, ayer Marcelo Ebrard pues consideró que para garantizar la gobernabilidad del país a partir del 2012, dice, será necesario impulsar un nuevo régimen político basado en coaliciones, dice, ya que es la única forma de superar el estancamiento. Él habla pues de hacer alianzas con otros partidos para llegar a las reformas y consensos que según el país necesita. Jorge, ¿me escuchas? A ver, sí te escucho muy bien, lo que pasa es que el nuevo micrófono que no como que está bajo todo, y entonces tenía otro micrófono que no funcionó, obviamente. Pero a ver, no sé lo que diga Ebrard. No lo leí, no le he puesto mucha atención, y no le he puesto mucha atención tampoco a lo del piso parejo. Lo del piso parejo, y esto forma parte, y me da mucha satisfacción vanidosa, el hecho de que yo en algún momento pensé que México era un país no viable porque se había futbolizado la política. Dime tú, si no están pensando en fútbol cuando quieren una cancha pareja. El piso parejo es darle a la política la trivialidad que conviene a la televisión. Repito, la televisión le interesa que todo el mexicano sea un monumento a la trivialidad. Búscame la palabra trivial, trivial sin importancia. Que sea algo que verdaderamente pase inadvertido y no tenga ninguna clase de valor. Es decir, que sea algo colateral. Por eso cuando dicen una víctima colateral, están diciendo, no importa que te mueras, oh mexicano. Fíjate las implicaciones del lenguaje. Y eso que soy un cuate que nomás he oído, porque no soy un especialista, imagínate los que saben. Bueno, entonces, quedamos en que lo que están diciendo y pedir pista, cancha, terreno parejo, es un término futbolístico que te ubica en lo intrascendente, ahora sí real, del hombre político mexicano. Es decir, quiere hacer que todo se convierta en una parrilla de programación en la cual pista parece. Están hablándole a futbolistas, están hablándole a los millones de mexicanos ayer que con la mirada triste y perdida, acabando de salir en ese síndrome de Down terrible que les provoca una derrota futbolística. Ajá. Les duró 2 días la alegría, del domingo a martes. Sí. Imbéciles, hubieran pospuesto por mal tiempo porque no estaba la pista pareja. Terreno parejo, no hay terreno parejo, no pueden jugar. Y así la alegría, si son hasta güeyes, porque la alegría que tanto desea el poder político, la alegría de los niños de hace 8 días, porque mira, hay sub-17, que son los sub abajo de 17 años, sub-22 abajo de los 22 años, por lo visto, y los que jugaron ayer, subdesarrollados. Es decir, el panorama fundamental de lo que somos en América Latina lo viste en la descoordinación. Fíjate como ya que les gusta tanto hablar de el fútbol y el pinchurriento fútbol y la política idem, ya que les gusta hablar, vamos a hablarlo en serio. ¿Qué vimos ayer? Descoordinación. Miedo escénico. No un espíritu de conjunto. Desamor a la patria. Me confundo. Desamor a la camiseta, a la patria, al ciudadano, sin un objetivo común, viendo para sí, sin importar el resultante por obnubilación, en contra de un mundo en el cual, desde luego, pues no pudieron con el paquete. Es decir, sí, como dice el señor presidente Felipe Calderón, estos muchachos son un ejemplo pues tendría que ser un ejemplo para los políticos, y el ejemplo excepcional está dado en los niños sub-17, quienes tuvieron arrojo, entusiasmo, integridad, honestidad, le metieron para adelante, sabían lo y tuvieron inteligencia para ganar, caramba. Los de ayer es la representación de la política actual, que es que el terreno, que las arañas, que no pudieron, que se resbalaron, que la maga es descoordinación total. ¿Cómo caramba se puede hacer una política así? Te las cuento en este tenor, para que vea la cosa política, y es mi pueblo. Y lo digo no con orgullo, nada, sino simplemente porque igual lo puedo decir de todo México. Se cayó el cerro, hay que hacer algo. A ver, autoridades, oye, pues ahorita mismo pasamos a verlo. Usted, como estoy viejo y como ando con mi bastón y la madre, me hacen el honor de que dicen, ahí voy. No es cierto, no vinieron. No vinieron, chicos. A otra instancia. Y de otra instancia, debo decir, a las de ya, ingeniero, esto, ¿cómo está? Se cayeron esos árboles, ¿sobre qué? Sobre 3 o 4 casas. Sí, pero los de allá ya están chuecos y se van a caer. El árbol está chueco, es que se está haciendo así. Así es, inclinado a unos 15 grados, son 90, 45, 20 grados. A 20 grados están los árboles ahí, se van a caer. Ah, pues hay que limpiar y ver, a ver si ponemos piedras abajo. Sí, lamentablemente hay que tirar esos 4 o 5 árboles porque van a caer en casa. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar al Fonden. ¿Qué es eso? Pues a mandar un oficio. No, pero tarda mucho. Ah, sí, pero es que hay un atajo para llegar a eso, y eso no. Total. Esto fue hace como 8 o 10 días y el peligro perdura. ¿Cómo carajo se puede hacer un país así? ¿Qué sucedió de todo? NADA. Nada. Y la gente que está ahí y no se ha ido está poniendo en peligro su vida. ¿Cómo se puede gobernar un país así? ¿Yo? Por favor. No puede ser. El programa, bueno, quizá la filosofía de uno o la idiotez de uno sea patológicamente otra. Hoy a tal hora hay un programa. Sí, pues solamente se pudre el micrófono, como siempre que se pudre, ¿no? Pero en fin, hay que estar, hay que ver y hay que hacerlo. Y eso no lo sabe la clase política mexicana y no lo hace. ¿Qué se lo contarán al que lo pueda arreglar o no? Bueno, no creo. Lo pueda arreglar es una hipótesis. Falta que le interese. Muy bien, mi querida Betty. A ver, trivialidad. Es decir, trivializarlo todo. Es lo sabido por todos o carente de importancia. Lo trivial, sí. Cualidad de los que no tienen mucho interés o no tienen ninguna importancia, ¿eh? A propósito del piso parejo. Sí, ¿no? a propósito del piso parejo. Y también se me ocurrió otra que voy a ver si lo hago así como el filósofo de banderilla. Ajá. Porque ayer decía, me da, si veras que me da ternura, señor Krill, no es por corobarlo usted ni por nada, pero hay 3 o 4 cosas, causas o aspectos que yo le suplico que sean ustedes tan amables de examinar. La televisión hace que nosotros cambiemos nuestra estructura interior y desde luego la exterior. Es decir, yo no estuviera haciendo payasadas aquí ni diciendo babosadas si no tuviera yo una cámara, si no estuviera viendo acá mi vestrano, que sé cómo se llama esta. Yo sería otro, lo haría de otra manera. Igual la gente de la televisión, Erubiel con su maquillaje preponderante, chapeado, brillante facial, la dulzura inconmensurable de sus manos, sí. La dulzura incontrovertible, inconmensurable de sus manos, evangélica, que también tiene Bravo Mena, sí. Ante la adusta personalidad que sabe que la tiene por su barba y su aspecto físico, Encinas, cada quien la explota por donde quiera. Pero yo lo que quiero decir, la artificialidad de poner sus manos así, con el maquillaje casi se nota que arreglaba las pestañas, es una muy especial. Uh-huh. Y hay otra, la de Cristo. Y sobre esto que les dije que tengo que hacer una frase que lo consigne, es que en México, el hombre político de México se divide en dos etapas. Y Krill me dio la idea. La artificial euforia patriótica del que busca el poder. Deseamos como persona que lo consiga. Y toda una vida posterior con el síndrome de abstinencia del poder. Fíjense ustedes, y ustedes políticos que les gusta tanto, para que se vayan echando el jabón, de que todo lo que ustedes están haciendo ahora, ficticio, para conseguir el poder, luego la tienen que pagar, porque se vuelve en patología de síndrome de abstinencia del poder. ¿Quedó? Sí quedó. Sí quedó. Adelante, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge, llamadas del auditorio. Jorge Pérez de Yautepec en Morelos dice, ¿por qué ya desde ahorita se desató una guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard? Perdóname, pues, perdóname, no, aquí no tolero eso, ya ves, estoy muy enojón. Primero, lo que voy a decir no es en contra de la persona que nos ha llamado físicamente. Ajá. Digo, no es contra ella, pero es injusticia y eso. La persona que nos llamó está, sí, cometiendo un verdadero y auténtico crimen en contra de la verdad. Dice, ¿por qué? Repite su dicho. ¿Por qué ya desde ahorita? No, señora. El la señor guerra, la guerra contra Andrés Manuel no ha parado nunca. No es de ahorita. No han dejado de mentarle toda la su descendencia macuspánica, pero todo el tiempo, señora, desde cuenta. El señor. Que uh-huh. Es una impropiedad que nosotros nos atrevemos periodísticamente a corregir. Claro. No ha comenzado ahora, no ha parado nunca desde Fox. Adelante, por y favor. Y eso lo sabemos bien. Por eso insisto, Jorge, ¿por qué en este momento en el que, bueno, se debe de sentir la fuerza de tanto de Andrés Manuel como Ebrard, ¿por qué Ebrard se pone a decir que un nuevo régimen político debe de estar basado en coaliciones? No, porque me está imitando lo que yo he dicho toda la vida. Es necesario. Esto ya se acabó. Pero no en la alianza de dos partidos. No, tendría que... No lo entiendo así, yo lo entendería como una reestructuración de... Mira, todo. El señor Ebrard, como vocero de mi ideología... ¿Ah, es tu vocero? Es mi vocero. Ah, bueno. No, quiero para decirte, no sé exactamente lo que he dicho, pero desde aquí, desde hace tiempo, acuérdate, y las grabaciones ahí están, decía yo que el régimen uh-huh. del pluripartidismo mexicano, del pluripartidismo con corrupción, ajá, no es algo que va a fenecer. Desde el mismo momento en que perviven, sobreviven, de que se juntan en un connubio es un matrimonio, y luego se les dio la idea de que connubio en un matrimonio para el mal. Uh-huh. Entonces, en el momento en que el pluripartidismo y la corrupción entran en juego e interactúan, ¿entiendes? Para eso es una palabra que les gusta mucho a los jóvenes, interactúan, la democracia feneció. Es decir, se acabó. Es incompatible, diría yo, el régimen de partidos y la corrupción. Y no puede vivir como un anaeróbico, es decir, le falta el oxígeno al régimen de partidos, y es la honestidad universidad la que mantiene vivo a un grupo de partidos. La educación, el respeto, la honestidad, la educación cívica, la enseñanza. Y entonces, ¿por qué lo está proponiendo la unión de dos o más partidos? No, es decir, no sé lo que proponga él. Lo único que yo te digo es que el régimen de partidos pereció. Pues sí, por eso no pereció. Debería de encontrarse la manera de hacer otro sistema donde se preservara la democracia, pero no por medio de partidos. Claro. Que implica verdaderamente convertirse un partido en una agencia de colocaciones donde tú vas para solucionar tu problema laboral. Claro. ¿Dónde carambas voy a laborar? Pues métete al partido. Yo me acuerdo que decía, ¿y usted qué es aquí en el partido? Soy satélite. ¿Satélite de quién? Yo ando alrededor del señor Colosio. Andar alrededor de un partido es un trabajo pagado. Yo me acuerdo, me acordé ahorita porque una señora me dijo, ¿usted qué es? Satélite. Mira. Ah, ¿qué pasó? Tengo que decir el notipoema. Bueno, bájale, porque si no, ya, dame 10 segundos. En el revuelto mundo en que vivimos, la muerte se valora y se agiganta. Hoy se le exalta, se divulga y canta todo lo que se muere o destruimos. Demoler es un fin, y los temores nos invaden. Buscamos por doquier algún amigo. ¿Quién merece un aplauso? ¿Quién castigo? Hemos tergiversado los valores. El bien y la verdad con impudicia se han olvidado. Estamos distraídos. El único principio es la codicia. Vive el mundo una época fenicia, y el grito cotidiano transmitido, ¡viva la muerte! ¡Muera la justicia! Adelante. Gracias, Jorge. Hasta mañana. Soy el rústico cantor de las montañas, que a la corte de mi destemplada lira voy cantando de los héroes las hazañas y del déspota tirano la ignominia.